En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Madre mía, ¿cómo estoy yo? A ver, que baje el volumen ya. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. No, no es de noche, es de día, una del mediodía y 22 minutos. Cuando lo escuches en redifusión, pues será una o dos horas más. En este Elche en punta, edición de viernes, viernes fresquito, 16 grados de temperatura y con una temperatura futbolística que va en aumento para vivir el domingo a las 9 de la noche, ese Elche-Valladolid. Antes, mañana sábado a las 7, viviremos también otro partidazo de balonmano entre el Atlético y el Madeira, partido de vuelta de los octavos de final de la European Cup. El Elche busca una victoria que le pudiera meter por primera vez en la temporada en puestos de playoff. Para eso tendría que ganar sí o sí al Valladolid. Duelo de gallitos, de aspirantes al ascenso, de ex primeras, de rivales directos. El Valladolid con 35 puntos, séptimo en puntos de playoff, pero fuera de zona de playoff. Viaja si la nieve se lo permite, porque hoy y mañana cae una buena nevada en Valladolid, en Soria, en Segovia. Se enfrenta a un Elche que viene de ganarle al Tenerife y con una ilusión tremenda, decía el técnico del Elche, que es un partido importante, que vienen con mucha motivación tras ganar al Tenerife. Un técnico al que le hemos preguntado por todo. Hoy ha reflejado, ha profundizado un poco más en lo que necesita. Ha dicho claramente 5 o 6 futbolistas, ya tiene 2, el portero de Ituru y Manu Nieto, y necesita todavía 4 más, un central, 2 medios centros y un extremo. Son las peticiones del técnico. Ningún delantero más. Y claro, había que preguntarle por Sergio León. Ha dicho que está mejor, que tiene margen de mejora para estar en la lista, pero que hay que ganárselo. Así lo reflejaba el técnico franjiverde cuando le preguntábamos por el delantero Sergio León. Bueno, lo que te dije, creo que está mejor que la semana pasada y tiene margen de mejora. Después, que haya 4 o 5, eso no tiene que ver con una situación, porque yo he llevado a veces 4 delanteros y no tiene nada que ver. Hoy el tema de lo que sí está claro es que lo que dije la semana pasada, para estar en la lista de 23 hay que ganárselo. Si no, vamos con 15, con 16, con 18, con 20, que es muy bien Copa del Rey, no hay problema. En este caso puntual veo que hay una mejora, creo que todavía tiene margen de mejora y ya fui bastante claro en eso. Y ya también cortemos el tema ese, porque si no estamos siempre hablando de lo mismo. Entonces uno agota, hay tantas cosas lindas para hablar, de que ganamos después de 36 años, de la gente, de la manifestación, de la ilusión de la gente, de los jugadores que le tocó debutar, de los 4 canteranos que me comentaste vos que hiciste una nota, de toda la situación linda, ¿no? Y parece que estamos siempre buscando el morbo de si este sí, este no, o nos centramos en lo que no están. Entonces es muy difícil todo el tiempo hablar sobre cosas que son decisiones y no queda otra que aceptarlas. Por eso le pido también, yo por respeto siempre respondo, pero ya no voy a responder más porque no puedo, recién acabo de responder cuál es la situación de Sergio y me volví a preguntar sobre Sergio León. Entonces me incomoda un poco a mí. Pero bueno, trato de ser respetuoso. Y a partir de ahí, las altas y las bajas, Diego tiene una molestia en la rodilla, también se ausentó, tuvo un tema familiar que tuvo que resolver. La posibilidad de Oscar, obviamente, de Fidel. José entró en la par del grupo, todavía tenemos un día más a ver cómo termina de evolucionar. Blanco, que te comenté, Rodrigo vino muy bien, jugó un gran primer tiempo, lo vimos acá con el grupo de trabajo, me parece que estuvo muy bien y la verdad que bueno, contento con su crecimiento. Después, ahora como digo, se tendrán que ganar, hoy hicimos algo de plan, mañana también,

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Magui. Aquí seguimos en la sintonía del deporte, la radio líder del deporte en Elche, Teleelche en Radio Marca, en el 101.4. Hablamos de ese partido con olor a final, aunque queda todavía mucho, pero cuando se trata de rivales tan directos como dos exprimeras, Elche y Valladolid, que tienen por obligación, casi por castigo, hablar de ascenso y de ascenso directo, pues es evidente de que hay algo más que tres puntos siempre en juego. Bueno, pues para ese partido, Becasese tiene las bajas de Diego González, Óscar Plano, Fidel y Lautaro Blanco, más que posible el alta de Josan. Rodrigo Mendoza ha llegado bien y no tendrá problemas incluso para seguir siendo titular. Raúl Guti también podría meter la cabeza en convocatoria y por lo que ha dicho hoy de Sergio León, pues incluso tiene desde luego más opciones que la semana pasada, después del mensaje que le mandó el técnico ilicitano, aunque hoy ha vuelto a ser, yo creo que taxativo en ese sentido, ha dicho que aquí ya de 23 por costumbre nada, se lo tienen que ganar y si tiene que llevar a 15 o 18, se lleva a 15 o 18 como hizo en Tenerife. Precisamente, se le preguntaba por los casos de, aparte de Sergio León, por eso luego en la siguiente le volvían a preguntar por Sergio León y ya se cabreaba un poco, esta era la primera de Sergio León, pero también por Raúl Guti y Lautaro. Recordamos que la semana pasada no los convocó para viajar en Tenerife porque estaban en plena rampa de salida. No se ha llegado a un acuerdo. En el caso de Raúl Guti, el Elche no lo va a regalar, por mucho que el Zaragoza esté insistiendo. Y en el caso de Lautaro Blanco, exactamente lo mismo. El Elche, teniendo en cuenta la edad de Lautaro, 24 años, entiende que tiene todavía mucho recorrido y un buen precio. El Elche pagó algo más de 2 millones de euros por él, más un salario alto. Tiene cartel en Argentina, donde ha llegado incluso a ser internacional, aunque no llegó a debutar, con la selección campeona del mundo. Y bueno, Rosario Central no es el único equipo, también Racing de Avellaneda, pero Rosario Central, su ex club, es el que más está poniendo para llevárselo, pero el Elche, que no cierra la puerta a un traspaso, que no cierra la puerta a una cesión con opción de compra, lo que quiere es al menos recuperar la inversión y que, por supuesto, se hagan cargo del sueldo de Raúl Guti, perdón, de Lautaro Blanco, de aquí hasta final de temporada, pase lo que pase la siguiente. Como eso todavía no se ha conseguido, y ahí Bragarnik se muestra poco flexible y hace bien, como en el caso de Raúl Guti, pues siguen las conversaciones y Becasese cuenta con ellos, aunque en el caso de Lautaro arrastra molestias y no va a ser de la partida. Le preguntamos cómo están los casos de Guti, Lautaro y, cómo no, Sergio León. Ya están considerados para ser opción. Creo que Raúl tiene más chance porque Lautaro tuvo ayer una molestia en el posterior. No pudo terminar el entrenamiento de ayer y hoy tampoco. Lo de Raúl lo veo muy bien. Y lo de Sergio también está mejor que la semana pasada. Después será un tema de decisión porque, bueno, hoy tenemos tres centrodelanteros con Nieto, con Mou, con Borja y con él el cuarto. Entonces tendremos que ver de acá lo que queda de mañana quién está para ir a ese espacio. Pero vuelvo a insistir, o sea, acá están todos con posibilidad de ser convocados. Después tiene que ver decisiones que nosotros tomamos. Y en eso no hay nada que ocultar, porque en relación a lo que vemos en la semana es la decisión que tomamos. Pero cada jugador que está acá tiene claro cuál es su situación. En el caso puntual de Sergio, yo le digo, mirá, Sergio, nosotros pedimos dos centroatacantes para este mercado. A lo mejor no viene ninguno, pero yo le tengo que informar a un futbolista. Y sobre todo de la experiencia y la trayectoria de él. Entonces él está entrenando como un profesional que es, como corresponde, y acatando las decisiones que tome yo, que me toca tomar decisión a mí hoy porque estoy acá. Pero no hay nada de raro en todo eso. Al contrario, hay todo claro y la verdad que valoro porque esta semana hizo un esfuerzo superior al de la semana anterior. Creo que todavía debe seguir creciendo, ¿no? Pero veo el esfuerzo y eso me entusiasma. Ve el esfuerzo de Sergio León y le entusiasma. Ya decíamos la semana pasada que que parecía, además de abrirle la puerta de salida y meterle un susto, el precisamente motivarle y es parece lo que ha sucedido. Y a mí me encanta este cambio de situación. Esto no quita para que se pudiera marchar, pero va a haber más posibilidades de que se quede con este acercamiento. Sergio León ha dado un paso al frente, ha apretado los dientes en los entrenamientos de esta semana y Becasese lo valora. Y ha terminado diciendo que está entusiasmado con esta posibilidad. Es de tipos inteligentes el mirar por el bien común, que no es otro que la entidad, por encima del individualismo. Hoy lo ha reflejado también el técnico. La clave es el grupo y no el yo. No ha hablado de un caso particular, ha hablado a nivel global. Y está claro que el trabajo en equipo está muy por encima de la individualidad, sobre todo en un equipo de fútbol, en un deporte colectivo como es el deporte rey. Bueno, pues es buena noticia. Vamos a ver si encima entra en la convocatoria, mejor. Además, un Sergio León que, lógicamente, tiene que estar motivado por volver y encima contra su ex-equipo, el Valladolid, al que ya le marcó el primer gol de la temporada. Seguimos hablando de nombres propios. Le preguntaban por Dituro, el guardameta que nada más llegar ya fue titular. Le preguntaban si puede aportar cosas diferentes a los que el Elche ha tenido esta temporada, como Edgar Badía o San Román. Y esta es la respuesta de Becasese. Muy agradecido a todo lo que ha hecho Edgar y también a lo que está haciendo San Román, como al poquito tiempo que está Matías. Nosotros tenemos una característica, siempre somos muy respetuosos del profesional, del futbolista y somos cuidadosos también. Nosotros realmente estamos muy contentos, como lo dije la semana pasada, antes de ganar. Estamos muy contentos con lo que vemos en el día a día y con los jugadores que tenemos. Obviamente pedimos 5 o 6 futbolistas, como lo dije, pero en caso de que no lleguen, con lo que están, nosotros vamos a competir. Y eso no va a cambiar. Matías nos puede aportar lo que viste el otro día. Fútbol, experiencia, lo que dije también. Ha jugado en diferentes ligas, en diferentes países. Ha vivenciado lo que es Primera División España, en Ecuador. Ha estado en Chile, en Argentina, en Turquía. Así que, bueno, cuando uno busca un perfil de futbolista, trata de que venga a sumar, como también va a sumar seguramente Nieto en el tiempo. Y ojalá que vengan los futbolistas que estamos esperando que vengan, un central, 2 extremos, un medio centro, porque creo que el equipo lo necesita. Así que en caso de que eso, sé que están trabajando muy duro para que eso acontezca, y si eso no pasa, no pasa nada. Seguiremos trabajando para que estos futbolistas sigan representando de la mejor manera a la institución. Así que estamos en eso muy, muy claro. Pues lo tiene clarísimo el técnico del Elche, que ha dejado claro un central, 2 medios centros ofensivos y un extremo. Vamos a hablar un poquito también del partido. ¿Cuáles son para él las claves del encuentro, de cómo ganarle al Valladolid? Sí, Vicente, un poco lo que te decía en la primera respuesta. Nosotros vamos a enfrentar a un rival que juega muy bien, que tiene jugadores con mucho desequilibrio, que quiere tener también el balón, nosotros también lo queremos tener. Y me parece que el que mejor tome decisiones a la hora de la interpretación del juego y el equipo que mejor se organice para recuperar el balón, ya sea en la intensidad o en cierta claridad, decir, bueno, una vez que robo el balón, ¿cómo, qué daño hago? Va a estar ahí el desarrollo, ¿no? Me parece que va a haber que trabajarlo mucho, muchísimo. Muchísimo porque ellos tienen un abanico de variables interesantes, importantes, con jugadores de mucho desequilibrio, con jugadores muy inteligentes que saben llegar de segunda línea, que saben aparecer al espacio, con delanteros muy peligrosos, y que esta racha que han tenido seguramente ahora adversa van a querer aprovechar este momento para salir de ella. Entonces, es cuando yo más, siempre digo, en estado de alerta estoy, porque la necesidad la conozco bien, cómo se gestiona y cómo se y qué es lo que saca de cada uno, y yo creo que siempre la necesidad uno siempre da lo mejor. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, a mí me genera un nivel de atención superior a aquellos equipos que a lo mejor venían como el Girona en esa linda racha, ¿no? Porque uno sabe, ya lo ve. Pero cuando uno sabe que enfrenta a un equipo que está necesitado, pero que tiene las herramientas para estar donde está y mejor, lo lleva a estar en un estado de alerta máxima. Más cuestiones al técnico franjiverde. Rodrigo Mendoza, tras su gol contra el Tenerife, 4 titularidades, la selección española, donde fue con la sub-19 no solo convocado, sino fue titular en ese partido donde se ganó 0-3 a Italia. ¿Qué le está pareciendo Rodrigo Mendoza? ¿Cómo está viendo su evolución? Sí, estoy contento con su proceso que bien me enseñás vos. O sea, si uno vuelve el tiempo atrás, desde que llegamos a 9 meses, a que le costaba a lo mejor tener regularidad en filial y jugar en juvenil, a estos 9 meses, hoy ya pudiendo estar en la selección, cambiarse en el primer equipo, jugar en Copa del Rey, convertir, jugar en segunda división, convertir, sumar minutos, pero no deja de ser un joven. Y en esto de los cambios permanentes y de los altibajos que todos tenemos, hay que ser muy cuidadosos. Ayer leía que un jugador de Valencia ahora cerraba sus cuentas. Y hace 2 semanas estábamos hablando de la mejor aparición del Valencia Fútbol Club. Entonces, si vamos a ese ritmo, es muy complicado. Es muy complicado porque no, perdemos el hilo de la coherencia, perdemos el hilo de los tiempos, perdemos el... Esto como todo, ¿no? Uno siembra una semilla y lleva un tiempo, y por más que la riegue y el sol, necesita el tiempo de germinación y de crecimiento y de madurez. Un futbolista y el proceso de un futbolista es lo mismo. Hay que darle el tiempo, hay que darle el espacio, hay que permitirle que se equivoque. Y claro, en los tiempos de urgencia en los que vivimos, eso cada vez es como que estamos pidiendo algo que sí que está pidiendo. Son las reflexiones de Sebastián Becasese, que lo que pide es naturalidad, aunque a veces el negocio del deporte y sobre todo el negocio del fútbol no te da esa naturalidad, no te da ese tiempo de ir germinando, de ir floreciendo poco a poco, porque lo que importan son los resultados. Y eso él sabe cómo se mueve este mundo del fútbol. Pero bueno, que está llevando bien este principio de carrera de Rodrigo Mendoza, él como entrenador de la primera plantilla, desde luego lo está llevando francamente bien. Ahí están los datos. Ha apostado de verdad por él, no ha sido un canto de sirena a la cantera. Empezó entrenando, apareciendo y ahora ya jugando con asiduidad, lo que le ha valido pues su llamamiento para jugar con la selección española sub-19. Le preguntamos a Sebastián Becasese si, tras el cierre de mercado, quedan solo 12 días, ¿cree que va a tener mejor equipo y va a hacer una mejor segunda vuelta? Vamos a ver si lo podemos escuchar. Aquí está su respuesta. Sí, soy optimista yo. Yo tengo fe, tengo ilusión. Me moviliza eso a mí. Si después pasa lo contrario, bueno, me tendré que hacer cargo de la desilusión. Pero trato de confiar, porque también conozco a Cristian, me llevo muy bien con Sergio. Sé que quieren tratar de cumplir las necesidades que tenemos, pero bueno, a veces con querer no es suficiente, hay otros factores que dependen. Por eso no me quejo de eso. Sé que trabajan para tratar de acercarnos las necesidades que tenemos y confío en que lo van a hacer porque veo cómo trabajan. Después veremos, a ver qué nos prepara el destino. Pero sí, tengo la ilusión de que esto que empezó en marzo, si uno ve cómo nos tuvimos que ir reinventando, ya este sería el tercer rearmado, ¿no?, de grupo. Tiene ilusión Sebastián Becasese de que cuando se cierre el mercado invernal va a tener mejor plantilla y por ende va a obtener mejores resultados. Confía en que todavía le traigan 4 jugadores, un central, 2 mediocentros ofensivos y un extremo. Dentro de esos 2 centrocampistas ofensivos, yo creo que él piensa que uno es más ofensivo llegando a lo de delantero, por eso se lo explicaba Sergio León. Pero bueno, esas son las peticiones, además de lo que ha llegado un portero y ya un delantero, como era Manu Nieto, para cubrir la baja de Matías Dituro, de Óscar Plano. Por cierto, Jesús Hernández, el delantero mexicano, que bueno, ya desde el año pasado en el filial está dando que hablar y bien, el otro día entrenó con el primer equipo. Le preguntamos si

Continuamos en directo. La sintonía de Teleelche en Radio Marca. No abandonamos todavía la actualidad del Elche Valladolid, que retransmitiremos en directo con todo el equipazo de Marcador este domingo a las 8:30 de la noche. Pero sí hablamos del rival. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar de este Pucela? El domingo visita el Martínez Valero, otro de los gallitos de la categoría, el Real Valladolid, rival directísimo de cara a la lucha por el ascenso. Ahora mismo séptimo clasificado con 35 puntos, es decir, en puntos de playoff con dos más que el Elche. Eso sí, las dinámicas no engañan, Paco. El Pucela está en horas muy bajas después de haber enlazado tres derrotas consecutivas en las últimas jornadas. El Valladolid ha perdido por 1-0 sus últimos partidos ante el Villarreal B, Racing de Ferrol y contra el Burgos. Esto ha hecho que estropease por completo la buena racha que acumuló durante tres meses en los que sumó la mayoría de los puntos. De hecho, en la primera vuelta, a partir del empate ante el Elche, Zorrilla logró encontrar su mejor versión, al menos en cuanto a los resultados. Enlazó 5 victorias seguidas y después, aunque tropezó ante rivales directos como Español y Eibar, al menos fue capaz de seguir sumando de 3. Yo creo que ayer el compañero de Radio Marca Valladolid, Jesús Baraja, ya nos hizo una buena radiografía del rival. Hace unos minutos ha hablado Pecholano y ha dicho esto sobre el Elche. Y después el Elche, sabemos, es un equipo que viene en crecimiento, es un equipo muy duro, maneja bien el balón, te hace el campo grande, te ocupa muy bien los 5 carriles, pero bueno, tenemos que trabajar muy bien la presión alta, ¿sí? Muy bien la presión sobre pérdida, ellos trabajan muy bien la presión sobre pérdida, sacarla rápida de la zona, hacernos fuerte por las bandas, llegan mucho por fuera, hacerte fuerte dentro del área, trabajan muy bien el triángulo por fuera, cómo rotan, cómo buscan los espacios, te tratan de sacar el lateral para comerte los espacios a la espalda, si no lo hace uno, aparece un tercero y te lo hacen constantemente en movimiento, te sacan referencia para marcarlos, se te mete el zaguero de pivote, el lateral se te arma una línea 3, los dos laterales con un zaguero, entonces a veces la figura te la hacen cambiar y eso lo aprovechan, tenemos que saber no cambiar tanto la figura. Así que nada, vamos a jugar contra un buen equipo, pero como siempre lo digo, tenemos herramientas para ganarlo, como demostramos el partido pasado, tuvimos las herramientas y lo pudimos haber ganado, tenemos las herramientas para ganarlo, ojalá hagamos buen partido, ojalá nos traigamos los 3 puntos. Palabras de Pecholano, se nota que ha hecho los deberes y parece que lo tenía memorizado el técnico uruguayo del Valladolid. Pues nada, Paco, el domingo el Elche-Valladolid en directo en Marcador desde las 8:30 de la noche. Bueno, pues vamos a ver si podemos cantar una victoria, la segunda de 2024. Vamos con el resto de partidos para esta importante jornada. Vamos directamente al grano, empezamos por el balonmano, primera final de la temporada para el Atigou Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora. El equipo ilicitano juega el sábado a las 7 de la tarde, la vuelta de los octavos de final de la European Cup ante el Madeira, al que necesita ganar por más de un gol para pasar la eliminatoria. Escuchamos en este orden a las guerreras Nicole Morales, Katia Zukova y Paola Bernabé. Sí, por supuesto, al final un gol no dicta nada, ¿no? Y sobre todo ser conscientes que jugamos aquí en casa, que es cuando no podemos fallarnos a nosotras, a la afición y nada, pues hay que salir concentradas porque sabemos que podemos hacerlo. Pues yo creo que hace unos años quizás no era tanto, porque cuando jugábamos en carros no venía mucha gente, pero ahora sentimos el calor de la afición, el apoyo de los niños, cómo la gente nos anima en los buenos momentos y nos intenta como empujar en los momentos malos. Y yo creo que aquí en el Esperanza hemos sabido darle la vuelta a muchos partidos, sobre todo gracias a que el público no nos ha dejado irnos del partido, nos ha estado apoyando y ahora es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho y valoro un montón cuando viene mucha gente a vernos. Necesitamos vuestro apoyo, creo que sois el jugador número 8. No sé si me va a ver la gente que estuvo en los playoffs, creo que la gente se lo pasó súper bien, que disfrutaron mucho tanto ellos como nosotras y bueno, que lo necesitamos, que necesitamos todo su apoyo. El vestuario está convencido de que se puede levantar la eliminatoria después de perder por la mínima la semana pasada en la pista portuguesa, esto ha dicho el míster Joaquín Rocamora. Lo veo normal que tengan esa confianza porque es que la realidad es que están entrenando muy bien. Veo al equipo muy centrado, muy focalizado. Veo al equipo que realmente quiere y está trabajando para ello. Por tanto, si la realidad es que somos capaces de jugar como estamos entrenando, ellas no se van a poder recriminar nada, a nadie le va a poder recriminar nada y vamos a hacer un gran partido. Yo no sé si esto nos va a dar como para pasar o no, pero lo que es seguro que nos va a dar como para que nosotros estemos contentos con nosotras mismas y que sepamos que hemos hecho todo lo mejor que podemos. Sabemos a quién nos enfrentamos, sabemos qué tipo de equipo es, sabemos que que es un equipo con mucho potencial, que además probablemente sea un mejor equipo que en la ida, porque yo creo que tuvieron mucho respeto, le faltaba Araujo, que quizás sea la jugadora más decisiva en ataque, etcétera, etcétera. Pero es que veo a las chicas, pues quizás es la mejor semana de la temporada. Llevan dos entrenamientos, han trabajado mucho, han trabajado muy bien y ojalá sigamos así el resto de semana, concentradas en nosotras mismas, sin ningún percance, y seguro que vamos a llegar preparadas al encuentro del sábado. El corte que vamos a oír ahora, Paco, es un poco más largo de lo habitual, pero creo que merece la pena escuchar esta reflexión del entrenador Joaquín Rocamora. El Club Balonmano Elche ha convertido lo extraordinario en habitual y eso ha costado más de 60 años. Bueno, primero sintiéndome afortunado. Para mí es muy bonito el poder vivir esto y poder vivirlo en mi casa, poder vivirlo en Elche, donde he vivido todo el proceso de profesionalización del club y donde parece que jugar Europa es algo normal y ya no jugar, sino competir en Europa. Porque antes, las veces anteriores, yo recuerdo, creo que fue en 2014, cuando se fue a Rusia y se perdió de menos 35 la eliminatoria, ¿no? Y luego, la realidad es que yo hablaba con las chicas el martes y yo les decía, es que tengo ganas de sábado, es que tengo ganas de volver a vivir una fiesta junto a los nuestros. Yo pienso en lo que vivimos el año pasado en las semifinales con Guardés, en la final con Málaga, veo esa ilusión de la gente, me imagino con 1.300, 1.500 personas reales en el pabellón metidas y todo el mundo ayudando y la realidad es que lo único que quiero y por eso estoy tan centrado esta semana es que el equipo muestre su imagen, que nos olvidemos del resultado, que la realidad es que aquí siempre nos hemos centrado en nuestros procesos, en mejorar, en trabajar y que eso nos ha llevado a poder vivir un partido como este. Por eso creo que lo más importante es que al menos en los primeros 45 minutos disfrutemos de esto y vivamos con esto. Luego ya llegaremos a los últimos 10-15 minutos y podemos ver el resultado, lo que hay que remontar, cómo estamos, si hay que apelar a la épica, si hay que guardar un resultado o si estamos jugando en pequeños detalles y a ver qué es lo que ocurre. Pero para mí es muy importante esto, que lleguemos a las 9 de la noche, digo las 9 porque si a las 9 no está resuelto y es con penaltis, tenemos un problema a todo el mundo porque no sé si hará falta algún infarto o algo, ¿no?, de esto, ¿no? Pero bueno, que lo podamos disfrutar, que seamos conscientes de ello y que saboreemos esta, porque esta es nuestra realidad, pero para esta realidad el Club Balonmano Elche lleva trabajando más de 60 años y ahora nosotros somos los afortunados de poder vivir todo este proceso que estamos viviendo, que es muy bonito y del cual tenemos que disfrutarlo. El partido entre la Tigo Elche y el Madeira se podrá seguir en directo a través de Teleelche desde las 7 menos cuarto. Por su parte, en la Primera Nacional Masculina, la Tigo Elche de Sergio Beldam reciben el Isabel Fernández de Torrellano al Balonmano Águilas el domingo a las 12. En fútbol, en la Tercera Federación, el Ilicitano busca el sábado a las 4 de la tarde en el campo Diego Quiles su undécima victoria consecutiva. Visita Elche el Soneja en el último partido de la primera vuelta. Además, el Athletic Torrellano juega el domingo a las 11:30 ante el Villarreal C en el Isabel Fernández. En fútbol juvenil, en la División de Honor, hay dos partidos para el domingo. El Kelme se enfrenta en casa al Ranero y el Elche visita el campo de Lucán de Murcia. Además, en la Segunda Federación Femenina, el Elche se desplaza para enfrentarse al Real Unión de Tenerife Santa Cruz el domingo a las 11:30. En voleibol, en la Primera Nacional Masculina, el Club Voleibol Elche mide sus fuerzas a domicilio ante la Deva el sábado a las 7. En la Liga Eva de Baloncesto, el CBI Elche tratará de sumar su quinto triunfo seguido a costa de Carolinas el domingo desde las 7 menos cuarto en el Esperanza Lag. Y por último, en waterpolo, doble cita para el Club Waterpolo Elche. Las chicas juegan el sábado por la tarde en la piscina del Dos Hermanas, mientras que los chicos lo harán en el Esperanza Lag ante el Urbat Ike de Eibar. Pues vamos a estar muy pendientes de todos esos partidos a lo largo del fin de semana. Especial atención, lógicamente, al de balonmano mañana tarde a las 7 y el de 7 menos cuarto en directo en Teleelch y el del Elche Valladolid 8:30 en directo en Teleelch Radio Marca, Teleelch Televisión y Es Radio. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Y también para todos vosotros, que seáis muy buenos y que lo paséis muy bien. Hasta el próximo domingo. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.